Hola, buenas tardes. Con un poquito de retraso, pero aquí vamos. El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y puede que nos estés escuchando desde radiotopo.org o desde nuestras redes sociales, desde Facebook, Twitter e Instagram en @radiotopo. Y una vez más, escuchando nuestras voces, como por ejemplo la compañera. Hola, buenas tardes. Que este 8 de marzo os pudisteis aburrir de oírnos, aunque aquí al compañero no tanto. Hola, ¿cómo estamos? Hola, hola. Hola, hola. Ah, parece que ya hemos conseguido que esto funcione y parece que nos llaman a la puerta. Así que, decir que hoy vamos a tener un programa en el que buena parte nos va a ocupar una entrevista que hemos grabado con con Javier, que es un militante de la Plataforma de los Paisajes de Teruel, y muchas más cosas. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Hola, muy buenas tardes. A ver qué pasa con este micro. Ya, perfecto. Buenas tardes a todas. Como ha dicho el compañero, estos días, el lunes 8 de marzo, pues fue muy movidito. Aquí en Radio Topo tuvimos emisión especial desde las 7 de la mañana y os estuvimos contando un poco todo lo que estuvo pasando en las calles de la ciudad, desde los bicipiquetes a las 7 de la mañana, pasando luego por la concentración estudiantil que tuvo lugar ahí donde el Parainfo. También luego estuvimos escuchando las conclusiones que se sacaron del encuentro de la red de feminismos no occidentales. Y por último también estuvimos en la concentración, la más grande, que salió en diferentes bloques desde diferentes barrios de la ciudad y acabó en la Plaza del Pilar. Todavía, si alguien no lo ha escuchado, puede hacerlo en radiotopo.org, en una carpeta que llamamos Emisiones Especiales. Así que ahí lo podéis encontrar y escucharlo si no lo habéis oído. Y recordaros también que si nos queréis mandar cualquier convocatoria, denuncia, sugerencia, tenemos un correo donde estamos encantados de recibiros: microabierto.radiotopo@gmail.com. Y así sonaba este pasado 8 de marzo. Radio Topo, Voces de Mujeres, 101.8 de la FM. Que estamos saliendo de Plaza de los Sitios, somos un montón de mujeres que vamos a tomar las calles ahora mismo. Ah, de la movilización, me parece. Sí, están respondiendo a un gilipollas que nos ha insultado por la ventana. Vaya, bueno, acabamos de poner. El otro lado está el otro lado de la acera, aplaudiéndonos y gritando cosas, entonces pues muy bien, bienvenido, pero ha habido bastante respuesta y se han tranquilizado. Luego han sacado el arsenal de motos y ahora más o menos pasando por el centro pues nos tienen un poco acorraladas. Pero bueno, ha podido arrancar las voces y enlentecer el tráfico y colapsar un poquito la ciudad, así que bien. Ha pasado un poquillo la Z30 y hemos estado dando vueltas por las rotondas. Así que no nos oigas, únete y coge tu bici y vente con nosotras, que aún nos queda un rato de bici piquete. También hemos parado por el Milguer Servet a saludar a las compañeras que estaban allí. Se ha pedido una sanidad pública. Ha estado muy, muy emocionante, ¿verdad? Y ahora el sonido de el 8M en Sobrarbe, en el Pirineo aragonés. Crecieron alas, cada minuto de cada semana luchamos unidas por nuestras hermanas. Cantamos, danzamos, ponemos el alma, ya no estamos solas, ya nada nos para. Juguemos a profetas. ¿Cómo ves esta tarde? ¿Qué piensas que puede haber? A ver, cuéntame. Bueno, yo estoy segura de que las compañeras del 8M lo han organizado todo súper bien, con distancias de seguridad, con medios, todas las medidas que se han tomado para evitar el tema de la transmisión de la COVID y tal, va a estar fenomenal. El tema de la asistencia, pues me gustaría ser súper positivo y decirte, mira Marsal, lo vamos a petar como el año pasado. Human, D.O.D. Human, que se llama Vicky Punks. Que podía haber de contratar a alguien, ¿no? Porque las trabajadoras del hogar justamente también hablaban de esa situación de no tienen derecho a huelga, no tienen derecho a paro, ¿no? No tienen derecho a baja. Entonces, ¿qué pasa? Yo, o sea, una persona blanca contrata a una persona migrada, sabe que juega con toda esa desventaja, ¿no? Y pues su postura política, en realidad, si se hiciera responsable, sería decir, pues no, pues yo sí. De marzo, Radio Topo, Voces de Mujeres, 101.8 de la FM. Buf, un montón de impresiones de lo que, bueno, pues de lo que hubo este pasado 8 de marzo. Aquí estuvimos 14 horas emitiendo, nada menos, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y bueno, pues habéis escuchado parte de las conexiones así un poco al azar, y bueno, pues hubo gente un poco de todos los lados. Y también lo que hubo, por desgracia, lo que ha habido estos días ha sido mucho sabotaje a murales feministas, como por ejemplo el que se ha hecho, este no, de momento no lo han vandalizado, en la Plaza de la Memoria en Torreros, se ha hecho un mural homenaje a las mujeres silenciadas, y en Andorra, en Teruel, pues fue saboteado, este es el que más cerca nos pilla, un mural que tenía precisamente contenido feminista, pues un lamentable hecho, y no es por desgracia el único sitio donde ha pasado. Pues sí, porque parece ser que cerca de una decena de obras reivindicativas han sido atacadas con pintadas en el contexto temporal de este 8 de marzo, una fecha en la que los actos por el Día de la Mujer tuvieron que reinventarse a causa de la pandemia. Bueno, también tuvimos una conexión en directo el 8M desde Torrero, que también estuvieron pintando allí un mural, y decir que no solo las pintadas de murales son los únicos actos de sabotaje que ha habido, pero de entre todos ellos mi favorito es el de los tres hombres descolgando una pancarta en un puente que ponía "Este feminismo no me representa". Ese es de mis favoritos. Y bueno, que igualmente no vamos a darle protagonismo a ese tipo de actos, sino a todo lo contrario, a las movilizaciones que hubo, no en este contexto que ya sabemos todos cómo es, y a las razones que nos quedan para seguir luchando y para seguir exigiendo igualdad de derechos todos los días. Recomendaros y recordaros que si queréis escuchar las conexiones que estuvimos haciendo a lo largo del día aquí en Radio Topo, las podéis encontrar en radiotopo.org. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Y tenemos cuñas nuevas, como estáis escuchando. Y nos vamos hasta Teruel, donde hace nada ha concluido la marcha por la dignidad rural que encara su tramo final, que encaraba, y este jueves 11 de marzo ha concluido en la capital. Todo esto, pues bueno, dándose una buena paliza los que han hecho corriendo y el último tramo en BTT desde los puertos de Beceite, atravesando toda la provincia hasta Teruel capital. Y bueno, pues para visibilizar los grandes problemas del medio rural y de lo que se llama la España vaciada, problemas que han acuciado todavía más como consecuencia de las restricciones de movilidad impuestas para frenar la pandemia. Y bueno, pues han subido hasta el techo de Aragón, llegaron hasta el pueblo más alto, Valdelinares, han corrido por la Sierra de Jabalambre y bueno, pues intentan hacer ver que Teruel es paisaje, Teruel es vida, y para ello pues hemos hecho una entrevista, hemos grabado una entrevista con Javier Oquendo, que es representante de la Plataforma por los Paisajes de Teruel, y que bueno, pues también había una reivindicación importante, y es a propósito de qué va a pasar con todo el asunto de los parques eólicos, de la inmensa burbuja eólica que se está montando en Teruel. Like album of Y como bien estábamos diciendo, pues ha habido una ruta por la dignidad de la provincia de Teruel, esta provincia del sur, a menudo tan machacada y tan incomprendida. Y bueno, estamos con Javier Oquendo de la Plataforma por los Paisajes de Teruel. Y bueno, pues que nos va a hablar un poco de la situación de los parques eólicos, de por qué no a estas instalaciones o por qué no tantas, y muchas más cosas. En primer lugar, buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, ¿qué tal la ruta por la dignidad de Teruel que ha acabado esta tarde? Hace un momento ha tenido que terminar. Exacto, ahora mismo han acabado. La verdad es que ha sido hasta emocionante, sería la palabra. Ha sido muy dura, la verdad es que los corredores han pasado mal porque es una provincia con más subidas y bajadas de la que en principio pues incluso pensaban, y ha habido etapas pues que han acabado francamente cansados. Pero bueno, el cansancio ha valido la pena por un poco visibilizar esa dignidad del turismo, del paisaje, de las gentes, que eran un poco las tres etapas que había, y como final pues llegar a la capital, que es donde siempre están los organismos, para entregarles pues una serie de manifiestos que se han ido leyendo y en los que fundamentalmente pues expresaba el deseo pues, de que el sector turístico, porque quienes corrían pertenecían al mismo, pues que ha sufrido tanto durante este año de pandemia, pues se le anime, se le ayude y saber si sale adelante. Los paisajes, pues evidentemente tenemos un grave problema encima, no solo Teruel, la verdad es que es un problema muy general, pero que aquí afecta de forma muy significativa, y las gentes, pues bueno, es la eterna reivindicación de la despoblación, de cómo poblamos, un tema complejo. Sí, porque vuestra plataforma, la Plataforma de los Paisajes de Teruel, va a alegar contra los proyectos eólicos previstos para el Maestrazgo. Bueno, aquí no, pero ¿por qué no? O sea, porque vemos que es vuestra frase contundente y sencilla. Aquí no, ¿y por qué no? Sí, a ver, más que aquí no, así no, que es distinto. Es decir, nosotros no estamos en contra de las renovables, es más, la mayoría de la gente somos gente que ya hace años venimos con el discurso, no solo el discurso, sino a veces con hechos, de que evidentemente hay que hacer un cambio de las energías fósiles por las emisiones que tienen de CO2, por su contribución al cambio climático, por los efectos que tiene incluso sobre la salud. Eso no tenemos la menor duda. Lo que es, no es este modelo, no es esta manera, no es así. Es decir, renovables sí, pero no así. Porque este modelo lo que hace es hacer lo mismo que había. Las grandes empresas, de hecho están Repsol, está Endesa, está Naturgy, que se dedicaban a las fósiles, han dado un paso, se han transformado, pero con macroproyectos que lo que hacen es generar solo ellos, vender solo ellos y, por tanto, mantener un cierto monopolismo de lo que es la energía, cuando la energía debería ser lo más democrático, y las renovables, de hecho, democratizaban tanto la producción como el consumo como la venta. Es decir, un pequeño productor podría ver que consumiera su propia producción y los excedentes los vertía a la red. Esto es una generación distribuida, que es el modelo que nosotros creemos que sería pues más beneficioso para todos. Porque estos macroproyectos, los que he proyectado, no solo en el Maestrazgo, en el Maestrazgo, la Sierra del Pobo, el Somontano de Teruel, la zona que todos conocemos de Fuente de Todos, Belchite, La Muela, por supuesto, que es un paradigma de molinos ya desde siempre. Bueno, pues que sí que puede haber algún parque, que sí que puede haber alguna instalación por necesidades de los grandes núcleos, pero lo que no podemos es ahora llenar todo. Hemos pasado de tener unos 50 gigas de consumo en España y estamos hablando de que se están instalando cerca de 160. Uh-huh. Es decir, como tres veces más. ¿Qué vamos a hacer con esa energía? ¿O esto es una burbuja especulativa? Que parece ser que sí. Porque luego, además, muchas de las empresas lo que hacen es venden los proyectos ya desarrollados, y así se llaman desarrolladores, y grandes fondos multinacionales lo compran, especulan con esos incentivos o primas que se han fijado para la energía y luego pues se abandonan. Es decir, no es así como creemos que se debe hacer. Claro, burbuja, me hablas de burbuja, evidentemente, solo en Gudarjabalambre y Maestrazgo creo que hay 22 centrales eólicas, que se dice pronto. O sea, y esta burbuja, claro, podía ser. No sé, igual que se hablaba de aguatenientes, pues claro, hay quien compra derechos, hay quien se mueve con la energía. Y bueno, ya has nombrado un poco las empresas, pero ¿qué participación, no sé, qué le pedís exactamente al gobierno de Aragón? ¿Qué piensas que podrían hacer para controlar este asunto? Pues lo primero de todo, creo que deberían ser más estrictos con el cumplimiento de la propia ley. Esto suena muy fuerte. Esto suena pues casi a acusación, no lo es. Es decir, las leyes sabemos que su interpretación pues se presta a ser muy, muy, muy estricto o demasiado estricto hasta ser muy laxo, y la misma ley te deja ese margen, y creemos que se debería ser más estricto. Es decir, un proyecto en el que sus 22 parques, por hablar del Maestrazgo, que me parece lo más llamativo, no porque yo vivo allí, sino porque además lo es, y podría hablar de otros, en que 14 de ellos van en una CEP, es decir, zona especial, conservación, y incido en la palabra porque es importante, y que eso, que es Red Natura 2000, se pongan ahí, eso no es cumplir ni con el espíritu de la Red Natura, ni con las normas, ni con las directivas europeas, y decir, bueno, entonces, ¿habrá una ilegalidad y se podrá recurrir? Probablemente, es probable. El problema es que hacen falta recursos, que hacen falta medios, que hace falta dinero. Y pues por desgracia no solemos tener las puertas, y menos en estos territorios, pero vamos a hacer un esfuerzo en ese sentido también. Es decir, vamos a echar el resto en contratar a expertos, es decir, un gabinete jurídico que sea ambientalista, que defienda y que sepa interpretar las leyes y dar respuesta a esas leyes. El gobierno de Aragón debería ser muy estricto en el cumplimiento de las leyes, en la conservación de la biodiversidad. Es cierto que hay un cambio de modelo, que el cambio de modelo ha de hacerse, pero, hombre, justo será cuando respete la biodiversidad existente, que por eso pues somos una provincia, en concreto Teruel, que ha estado muy despoblada, muy abandonada, y ha alimentado pues que esa biodiversidad creciera, que fuera más, pongamos, los buitres. Ayer me decían, no, les van a cambiar un comedero por un parque. A ver, el buitre está acostumbrado a ir allí, y hasta que descubra dónde está, no es que le den una tarjeta con una nueva dirección como al taxista y ya se dirige allí. Entonces, es fácil que caigan, como están cayendo un montón de buitres. Y de, bueno, ¿y qué más da un buitre arriba o un buitre abajo? Bueno, pues no da igual, porque no es uno, son muchos. Y así otras especies, otras aves, el paisaje. El paisaje es un intangible. Hemos oído estos días que, bueno, es que del paisaje no se come. No, no es verdad. El paisaje se come y se lleva 30 años apostando en Teruel por el turismo y se han gastado muchos dineros públicos por la promoción de ese turismo. Y ese turismo estaba basado en un eslogan, Teruel al natural. Natural significa naturaleza. Molinos es industrialización. Eso son palabras que no son compatibles entre sí. Claro, y no os da miedo porque hace nada, el 3 de marzo, el gobierno de Asturias legislaba, porque bueno, se van a añadir 12 parques eólicos en Asturias a los 20 que ya había, legislaba precisamente, cambiaba las normas de propio para permitir parques eólicos en zonas, en espacios protegidos y en lugares de interés de importancia comunitaria. ¿No os da miedo que el gobierno de Aragón os haga una triquiñuela de estas y diga, bueno, pues ahora está autorizado, así de repente? ¿Qué pensáis? Es que las hace, ¿no? Ha hecho ya, es que declara los parques de interés autonómico, se acortan los plazos, se acortan las condiciones, se acortan las exigencias, los declara de utilidad pública. A ver, son empresas particulares, ¿cuál es su utilidad pública? ¿Producir un bien que no tenemos? Vale, sería utilidad pública, pero es que ese bien somos ya excedentarios, que es la producción de energía. Entonces, ¿por qué es de utilidad pública? ¿Cuál es su utilidad pública? ¿Que se enriquezcan 4 o 6 empresas? Eso no se llama utilidad pública y, de hecho, ahí hay una vía de posibles recursos. Es decir, no declaren, porque claro, si declaran de utilidad pública hay expropiaciones a bajo precio, etcétera, etcétera. Eso es favorecer a estas empresas. Entonces, no es ese precisamente el camino. Entonces, lo que debería hacer, el gobierno de Aragón acaba de sacar una ley de simplificación de trámites administrativos. Bueno, pues en principio está bien para todos los ciudadanos, está bien que no haya tanto farrago de papeles y de historias, porque tenemos la informática y no sirve casi para ningún papel. Entonces está muy bien, pero claro, esto también tiene una puerta trasera, que estas grandes empresas, que son mejores conocedoras y tienen gabinetes bien asesorados, bueno, de hecho hay algunas de las empresas, como la que aquí actúa, que es Forestalia, que está formada por todos los exmiembros del INAGA, del Departamento de Medio Ambiente. Claro, conocen a la perfección la ley y las triquiñuelas de la ley y las puertas traseras. Bueno, han sido puertas giratorias claras que ahora se están aprovechando pues para saltarse la propia legalidad o las propias leyes. Sí, como para preocupar como poco. Y bueno, ya vamos a ir terminando. No sé si nos quieres añadir algo más para empezar. ¿Cómo ves el futuro? Luego diré vuestro Facebook, vuestro blog, pero vamos, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué esperanzas veis con vuestra lucha? A ver, el futuro es negro porque estamos en un momento en que la pandemia también está justificando muchas cosas. Es decir, hay que salir con un PIB por encima de 5, se decía hoy, de un 7, y esto puede ser un sector que evidentemente el de la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos, que empiezan a aparecer también por todos lados y por todas las esquinas, pues es un momento para decir, ¿no ves? Esto va a generar empleo, dinero, ingresos para los ayuntamientos, y de hecho esos son los argumentos que se están utilizando, cuando está demostrado que empleo crea muy poco y cada vez menos, porque son sistemas mucho más automatizados, y dinero, claro, que genera para los ayuntamientos, pero ni tanto como se dice, y luego hay que pagar parte de ese dinero, es decir, que sí, no es limpio lo que todo lo que se cuenta. Tantas veces he escuchado este argumento. Hace nada hablábamos sobre la mina de Potasar, de un desde Lerda. Bueno, siempre va a salir muchísimo dinero, mucho empleo, y luego siempre es menos. Pues bueno, muchas gracias, Javier. Tenéis un blog que es Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel. Con que lo pongáis así ya sale, con ese pedazo de nombre, en Blogspot. Pero vamos, si buscáis, también hay un Facebook y información. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Javier, y nos escuchamos en las ondas. Gracias a vosotros por darnos voz, que se dice. Hasta pronto. Hasta pronto. El Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y este ave que estáis escuchando es el rocín, que ha cumplido 40 años en Aragón, amenazada por el aumento de los proyectos eólicos y fotovoltaicos. Y ese es el rocinante. Tanto señor de técnico y sigo siendo un desastre, madre mía. La alondra ricotí, conocida como rocín en Aragón por las sílabas de su canto, es un ave escasa y localizada, de plumaje marrón, de costumbres discretas, difícil de detectar, cuyas poblaciones europeas se encuentran restringidas al territorio español. El resto de sus efectivos se encuentran en el norte de África. Su presencia en Aragón había pasado tan desapercibida para la ciencia que no sería hasta 1981 cuando el naturalista y ornitólogo Adolfo Aragüés pudo anillar los primeros ejemplares en las saladas del Cañiz. Se trata de una especie exigente a cuanto a sus requerimientos de hábitat y estructura de la vegetación que ocupa de áreas llanas o suavemente alomadas, con vegetación natural rala y dispersa como tomillares, espartales y saladares. En Aragón habita zonas esteparias tanto del Valle del Ebro como las parameras del sistema ibérico zaragozano y turolense. La especie está incluida en el catálogo de especies amenazadas, pero no se ha llegado a aprobar el plan de conservación, a que obliga la ley para salvaguardar sus territorios. En estos momentos de expansión de centenares de parques eólicos y fotovoltaicos en las estepas y páramos aragoneses, con el añadido de miles de kilómetros de nuevos caminos, vallados, subestaciones y tendidos eléctricos, sus poblaciones están sufriendo una agresión sin precedentes, ya que el Instituto de Gestión Ambiental, el INAGA, autoriza estos proyectos industriales, amparándose en que no está aprobado el plan de conservación de la especie, al igual que el de otras aves esteparias amenazadas, como la ganga ibérica, ortega, el sisón, la butarda. Y, sin considerar los estudios científicos que demuestran que los efectos negativos de los parques eólicos sobre las poblaciones de rocín alcanzan un radio de 4,5 kilómetros. Aprovechando este 40 cumpleaños, las asociaciones Amigos de la Tierra de Aragón, ANSAR, SEO Birdlife Aragón y Ecologistas en Acción de Zaragoza demandan urgentemente tanto la actualización del censo de la especie para determinar su distribución como la aprobación del plan de conservación de la especie y la publicación de un mapa con las zonas de exclusión de nuevas infraestructuras en áreas sensibles para esta avifauna esteparia, que es de gran importancia natural y científica en el sur de Europa. Bueno, estamos viendo aquí a María Jesús y su acordeón. Qué menuda pajarraca. Yo no sé qué toma esta mujer, pero vamos. Y bueno, y queríamos también compartir una iniciativa súper chulo, súper chula de aquí de la ciudad, que se llama Cuidemos el Ebro. Y es que el otro día, 7 de marzo, 167 personas distribuidas en zona del río Huerva, zona Canal Imperial, humedal Ojo del Cura en Casetas y en la ribera del Ebro, han conseguido sacar 1.263 kilogramos de residuos. Y de estos 1.263 kilos, más de una tonelada, un 40% de ese peso eran, chan, chan, chan, toallitas. Desde esta iniciativa quieren dar las gracias, muchas gracias, porque sabían que era un día de fiesta, que físicamente es duro, pero que también que toda la gente que ha ido se ha ido con una sensación encontrada al descubrir el problema que tiene el Ebro y la satisfacción de haber contribuido a que estos entornos, los de todos y todas, estén un poquito mejor. Eso y la siesta que dicen que después de limpiar les ha sabido a gloria. Así que vamos a poneros un poco del audio de la quedada ciudadana voluntaria que Cuidemos el Ebro. Un vídeo que han hecho en YouTube, que si queréis podéis ir a esa aplicación, a esa plataforma, a visualizarlo entero. Nuestra cuenta, no somos ningún tipo de asociación. Empezó después del confinamiento, la gente se maravillaba con la naturaleza y poco a poco a más gente salía. Después del confinamiento más basura empezaba a haber y decidimos primero quejarnos de qué cochinara la gente y al final decidimos recoger nosotros esa mierda ya que nadie lo estaba haciendo. Sería amor a la naturaleza o amor a este planeta, de si no lo cuidamos un poquito nos va a tratar muy mal. No deja de ser una riqueza tener un río que pase por tu ciudad, por tu pueblo, municipio y que merece la pena y mucho el cuidarlo, ya por toda la fauna que tiene, por poder disfrutar del río y porque la naturaleza es vida. También al hilo de esto comentar que cuando hablamos de humedales como el Ojo del Cura o el Balsete de Larralde o similares, pues estamos hablando de espacios, lugares de interés comunitario y además lugares donde viven especies, incluso especies bastante peculiares y que solo se encuentran en lagunillas saladas como es la Balseta del Ojo del Cura que está en Casetas. Y desde Canarias nos llega un caso de denuncia que es a propósito de lo que está aconteciendo. Nos han mandado el audio del comunicado con Ruimán, un chico de allí que se enfrenta a un proceso penal bastante grave y que veremos en qué termina. Ponemos directamente desde lo que nos ha mandado la gente de Alegría Libertaria, una emisora libre y en podcast, en una emisora libre que solo está en online. Y bueno, pues este es el comunicado de apoyo a Ruimán Rodríguez. Gran Canaria, comunicado de apoyo a Ruimán Rodríguez. El próximo 24 de marzo, la ejemplar democracia española celebrará una nueva farsa, un juicio por otro montaje policial y judicial que solo busca esconder otro caso de torturas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Fiscalía pide 1 año y 6 meses de cárcel, además de 770 euros de multa, a nuestro compañero Ruimán Rodríguez por supuestamente haber dado una patada a un guardia civil en el cuartelillo donde se le retenía y torturaba después de una detención ilegal. El juicio se enmarca sospechosamente en una ola represiva agravada que ha acabado con Pablo Hasél y el GIO condenados por sus letras y con varios detenidos en las protestas que se han organizado como consecuencia de ello en varias ciudades del Estado. Frente al aumento de la desigualdad, la ausencia de futuro y oportunidades y la incertidumbre, la respuesta del Estado es armarse y dar palos.

sin mencionar que su hígado se ha visto comprometido desde 2015, cuando tuvo que esperar para ganar una demanda federal contra su prisión para obtener el medicamento antiviral que necesitaba para tratar su hepatitis C. Bueno, pues hay una campaña internacional de llamadas debido a la grave urgencia de Mumia en prisión, y pues, se van a dirigir toda una serie de llamadas y escritos al gobernador Wolf, al secretario de Estado por los Asuntos Penitenciarios de Pensilvania y al procurador de Filadelfia. Y bueno, si os dirigís a la página de local.org, tenéis todas las direcciones, y también hay un escrito en inglés que es el que proponen que se mande. Y otra noticia más de Estados Unidos acerca de condenas. Un tribunal estatal de Nueva York ha dejado en libertad a los tres hombres que han pasado los últimos 24 años en prisión. Según la última sentencia, no cometieron el asesinato que los llevó a la cárcel, y el juez ha llamado la atención a la fiscalía por ocultar pruebas desde 1996. Esas pruebas podrían haber significado que ninguno de los tres hombres condenados hubiesen entrado en prisión. George Bell, de 44 años, Jari Johnson, de 46, y Rohan Bolt, de 59, han pasado los últimos 24 años en prisión por el asesinato de un policía fuera de servicio en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Sin embargo, tras la revisión del caso, el juez ha determinado en su sentencia que en realidad no cometieron dicho crimen. La fiscalía ocultó intencionadamente a la defensa información creíble que apunta a que los responsables del crimen fueron otros. Esta información exculpatoria estaba en posesión de la fiscalía e incluso fue documentada e investigada por el fiscal jefe durante el juicio, ha dicho el juez sobre la fiscalía a la que acusa de dejadez de funciones. Durante el juicio celebrado hace 24 años, cinco testigos contradijeron las versiones de los acusados, y la defensa de estos denunció que esas confesiones habían sido obtenidas bajo coacción. Ahora los tres hombres ya están en libertad a la espera del nuevo juicio que se va a celebrar en junio, y que podría certificar su inocencia definitiva. Siempre me gustó el periodismo y bueno, pues un poco como por casualidad, pero conseguí entrar en el equipo de investigación de Pepe Rey. Para mí fue un cambio vital, ¿no? Porque conocí a una persona que se convirtió no solamente en mi maestro, sino en mi amigo, y bueno, pues aprendí muchísimo. Fue una época muy intensa, porque tenías encima pues siempre como el hacha encima de la cabeza, ¿no? Porque había pues una persecución policial bastante palpable, porque tocábamos temas pues que no interesaba demasiado sacar a la luz pública, como luego hemos visto, entre otros pues cuestiones relacionadas con la guerra sucia, con el narcotráfico, con la mafia las mafias de la construcción, con las mafias políticas. Y además pues era, digamos, una plataforma, un altavoz de todos aquellos movimientos sociales que trataban tanto el tema de la tortura como otros movimientos sociales que había en aquella época. Y bueno, pues era el que les daba un tratamiento más amplio. Egin era un poco el altavoz, el megáfono de los sin voz. Fallece Pepe Rey, azote de hincha urrondo desde Egin y represaliado por ello. Pepe Rey ha fallecido este martes a los 73 años, después de una larga convalecencia por el accidente de tráfico que sufrió en 2002. Atrás queda una trayectoria como periodista de investigación en Egin y otros medios que le puso en el punto de mira de los poderes españoles, sobre todo hincha urrondo. Aunque un gravísimo accidente de tráfico lo retiró de la profesión hace casi dos décadas, la estela de Pepe Rey sigue muy presente en el periodismo vasco, y especialmente entre la comunidad de Egin, el medio en que despuntó en el área de investigación. fue también esa implicación profesional la que le colocó desde los 80 hasta entrado el siglo XXI en la diana de los poderes españoles y también vascongados, con constantes detenciones y querellas por su labor. La primera embestida fue el registro de su despacho en la sede de Egin en Hernani en 1994, liderado por el entonces consejero de Interior Juan María Atutxa, y la persecución llegó hasta 2007 con una condena por calumnias a Enrique Rodríguez Galindo, jefe del acuartelamiento de Intxaurrondo. Su denuncia desde las páginas de Egin de lo que ocurría en el cuartel durante los años 80 y 90 fue incesante, incidiendo en las actividades delictivas que generaba más allá de la tortura. Denuncias todas ellas que, pese a las trabas políticas, policiales y judiciales, se han ido confirmando con el paso de los años. Eran los tiempos del informe Navajas, elaborado por el entonces fiscal jefe de Guipúzcoa, señalando los nexos con el narcotráfico y que fue inmediatamente sepultado. La labor de Pepe Rey se había iniciado en otros medios, como Interview, y se prolongaría luego en Ardi Belsa, publicación que sería cerrada por orden judicial al igual que antes Egin. Antes que eso, a su llegada a Euskal Herria participó en el intento fallido de La Voz de Euskadi, proyecto impulsado por los antiguos trabajadores de La Voz de España y de Unidad de Donostia en 1983, tras el cierre 3 años antes de estos diarios. Pepe Rey fue su director, aunque el proyecto no cuajó. En la segunda mitad de esa misma década, Rey, tras un breve paso como colaborador en Punto y Hora, entró a formar parte de la redacción de Egin, en un momento de ampliación del proyecto. Se hizo cargo de la sección de deportes, cuya oferta amplió notablemente. Al poco tiempo comenzó de nuevo a hacer trabajos de investigación, que llevaron después a la creación en aquel diario de un equipo de investigación formalmente constituido, cuya labor se prolongó hasta el cierre del periódico en 1998. Pepe Rey participó activamente en la gran reforma producida en Egin en el 92. Un rediseño total del periódico y la inclusión del color fueron dos de los aspectos más visibles, aunque la gran revolución se produjo en la redacción con un fortalecimiento de las diferentes áreas, entre ellas investigación. Marcado por los graves problemas que acarreaban lacras como el tráfico de drogas o la corrupción, Pepe Rey era un profesional incansable y apasionado, que suscitaba el cariño y la admiración de sus colaboradores. En 2001, Pepe Rey sería encarcelado durante 5 meses, aunque quedó absuelto finalmente de todas las imputaciones dirigidas por la Audiencia Nacional, que intentó reiteradamente ligarle con ETA. A sus artículos añadió libros como La Red Galindo o La Cloaca Vasca, que forzosamente utilizaban un tono de ficción para reflejar hechos reales y así poder soslayar los embates judiciales. También publicó Alcalá 20N, junto a Edurne San Martín, sobre el atentado mortal contra el diputado de HB y excompañero suyo en Egin, Josu Muguruza. Y una noticia que no por esperada nos parece menos preocupante, y es que el Reino Unido, según ha demostrado una organización de periodismo de investigación independiente que se llama The Classified UK, que cubre el papel de las intervenciones del Reino Unido en el mundo, ha tenido acceso a información que muestra la implicación de la embajada del Reino Unido en el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia ocurrido en octubre de 2019 con el objetivo de hacerse con el mercado del litio, el oro blanco, como le llaman, indispensable para las baterías de los vehículos de motor eléctrico y, para muchos otros usos en baterías de alto aprovechamiento. Y los hechos de que este confirmador de noticias independiente desvela son resumidamente que la embajada británica llevó a Bolivia a una empresa de ciberseguridad con estrechos lazos con la CIA en marzo de 2019, 8 meses antes del golpe de Estado. La embajada británica proporcionó datos al informe internacional, ahora desacreditado, que se usó para justificar el golpe de 2019. También la embajada de la pérfida Albión actuó como socio estratégico del régimen de Áñez, el dirigente títere que puso el ejército, y el Foreign Office británico habría pagado a una empresa con sede en Oxford para optimizar la explotación de los depósitos de litio boliviano justo un mes después de que Morales se viera obligado a abandonar el país. Bueno, muy viejo, muchas veces visto, golpes de Estado patrocinados por potencias coloniales que actúan todavía como tales. Y bueno, pues en este caso con claras motivaciones económicas. Ya, bueno, pues esto ha sido tantas veces visto que tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza. Pero bueno, decir que en febrero de 2019, todo esto porque sucede, el gobierno de Evo Morales había elegido hacer un consorcio económico con China como socio estratégico en un nuevo proyecto de litio por valor de 2.000 millones de dólares. Entonces, pues Reino Unido decidió que aquel acuerdo no le gustaba y si no te gusta lo que hace un gobierno, pues ¿qué puedes hacer? Quitar el gobierno. Así que fue exactamente lo que pasó y tantas veces lo hemos visto que casi ya ni nos sorprende, pero sí nos indigna. Bueno, ya nos vamos despidiendo otra semana más. Hoy queremos acabar con las convocatorias que hay la próxima semana, empezando por la de este sábado 20 a las 7 en el estanque de la Universidad de la Ciudad Universitaria, aquí en Zaragoza. El motivo es que por nuestros derechos y libertades, amnistía total y la libertad de Pablo Hasél. Esto se viene a celebrar cumpliendo un mes del encarcelamiento del rapero. Y también comentaros que la coordinadora antifascista ha puesto a disposición un mail con el comunicado para firmar, ya sea por organizaciones, colectivos, partidos, sindicatos, asociaciones o personas individuales. Para adherirse al comunicado que ya hemos comentado alguna vez aquí en el Acratador por la absolución de los 6 antifascistas de Zaragoza, solo hay que comunicar el nombre del colectivo o de la persona a coordinadorantifascista@gmail.com. También hay otra concentración el sábado 20 de marzo por la vivienda. Bajo el lema "La vivienda es un derecho, no un negocio, se convoca a la salida en el edificio Pignatelli, que está en el Paseo María Agustín número 36, y va a llegar a la delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar. Convoca Aragón sin desahucios. Y por último, el sábado 13 en la Plaza de la Iglesia a las 3 horas en Mosqueruela. La plataforma a favor de los paisajes de Teruel y por la dignidad rural quiere informar sobre diferentes proyectos que van a tener lugar en la zona y dicen que no te lo cuenten. Ven, pregunta e infórmate. Así que en Mosqueruela, el sábado 13, en la Plaza de la Iglesia, a las 3 horas, especialmente sobre los proyectos de Cluster Maestrazgo y la planta fotovoltaica Cluster FV Teruel. Si nos quieres escribir, microabierto, radiotopo@gmail.com. Y que se nos acaba el tiempo, ¿eh? Que yo ya me iba. No quería despedirse. No quería despedirse. Bueno, pues nos tenemos que despedir, que el Acratador volverá la semana que viene, eso sí. Concretamente el jueves de 8 a 9. Sí, y si no, pues igual nos estáis escuchando el viernes a mediodía, a las 12 de la mañana o... O en cualquier otro momento a través de radiotopo.org, sin Así publicidad, que, por supuesto. Eso, un pletórico, salud y anarquía. Cuídense. Muchos besitos. Tanto te cuesta. Sí. Día tras día, me puso de día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no digas.